acaba el bloqueo, acaba la vigilia, ellos también festejando, y nosotros nos regresamos totalmente lastimados. Esto nos sirve a nosotros, compañeros, de una reflexión para poder asistir a algún evento de esta magnitud. Cuando nos convoquen, lo pensaremos bien. Es cierto que un solo representante tal vez no va a poder dominar a muchos representantes, ¿no? A veces cuando llegas a ser dirigente, llega a ser muy distinto la situación. Esa es una realidad, ¿cierto? Será que por eso tal vez que a base de presión a nuestros representantes lo han hecho a un lado y ni siquiera le han dejado hablar, ¿no? Quién sabe, tal vez le han sentenciado, le han dicho, no, mejor te callas o bien te vas. Muchas cosas pueden haber sucedido, pero compañeros, nosotros somos quienes tenemos que respaldar a nuestros representantes. El representante nomás tiene la obligación de informarnos la verdad. Compañeros, cuando en la ley tratan la asunta, en la ley mismo están siendo fraccionados. Ya se toma parte del asunto. Ni siquiera lo que es provincia Inquisivi dice parte de la provincia Inquisivi. Dice provincia Noriungas, Sudiungas e Inquisivi, ¿no? Ahora, compañeros, cuando también alguien decía el artículo 16, en su párrafo 3, lo categorizan, compañeros, en el párrafo 2, lo categorizan en tres categorías. La primera categoría, ¿qué es? La zona tradicional, ancestral, milenaria. En esas zonas están las tres provincias, ¿no? Ahora, en la otra zona, que es la zona de producción originaria, ancestral, bajo registro catastro. Esa es la otra zona. La asunta tampoco está en ese. Nos han mandado a la zona de producción bajo registro catastro. O sea, en otras palabras claras, ¿cómo lo van a aclarar? ¿Cómo explicamos este tema cuando a la asunta lo estamos mandando como zona de producción bajo registro catastro? ¿En dónde está? Dice, en las partes de la provincia Caranavi, Bautista, Saavedra, La Recaja, Corona, Santa Rosa de Napiri, parte del municipio de la Asunta, ¿no? Entonces nos daremos de cuenta nosotros cuál de esos somos. ¿Somos registro, zona tradicional, ancestral, milenario con registro catastro? ¿O somos zona tradicional, milenaria, ancestral? ¿O solamente zona registro y catastro? Francamente, compañeros, aquí se nos han utilizado en su totalidad. A pesar que con el registro y catastro, por un lado nos están agarrando, pero ustedes creerán, será que el otro gobierno venga a decir, esto solamente es registro y catastro, no es zona ancestral, no es zona, ¿no? Entonces, esta situación tenemos que tener en cuidado, porque si se trata, estamos hablando de una nueva ley de nosotros mismos, que no somos productores de coca, y nuestro producto tiene que estar en el marco de una producción ancestral y una hoja milenaria. Yo quisiera que ese tema se pueda aclarar, se pueda lecturar claramente, cosa que no vayamos a estar nuevamente divididos. Aclarando todo, aunque no nos caiga bien, pero tenemos que decirnos lo que es la verdad. Y además, esta verdad se encamina hasta adelante, compañeros. Yo quisiera, señores socios, nunca nos cansemos de estar unidos en nuestras asambleas, en nuestros trabajos. Estaremos pensando, pues, cómo más o menos podemos llegar a subsanar esta situación, cómo podemos categorizarnos. Y esa voz elevaremos en nuestras asambleas, y las asambleas deben elevar también a los ampliados con esos eventos que proclaman, y esos eventos deben tener una solución, una conclusión para llevar a lo que es las otras asambleas más elevadas. Muchas gracias. A ver, compañeros, vamos a la central San Lorenzo. Central Chavía. Guasamín. también, si pasa más en la central, 16 de julio. Bueno, señor honorable alcalde, con sus consejos, miembros de la federación, compañeros, compañeros, muy buenas tardes. Con el respeto que merecen ustedes, compañeros, extra compañeros, todos lo han dicho, compañeros. Por ejemplo, compañeros, esta negociación, compañeros, por la terquedad de nuestros legionarios de departamental hemos perdido, compañeros. Tal vez, compañeros, nos hubiéramos ganado nosotros, compañeros. Yo quisiera, compañeros, ahora sí, no nos pueden utilizar, compañeros. Como central, cuya sede, compañeros, nosotros hemos dado un muy resolutivo, compañeros, para que siga adelante, compañero, federación. Y aparte de eso, compañeros, para ir a Chilomane, compañeros, sin dar cuyo sello, hemos presentado la ley de general de la coca para que se apruebe, compañeros, sin dar cuyo sello. Hemos sacado como va a pedir el gobierno con cuántas hectáreas, como cuyo sello hemos presentado, compañeros, con 20.000 hectáreas. Pero, compañeros, ha sido defraudado, compañeros, por la regional asunta, compañeros. Compañeros, en esta parte, compañeros, los dirigentes han sido utilizados, compañeros, con la derecha, compañeros, más claro, compañeros. Yo quisiera, compañeros, no haremos eso, compañeros. Esta parte, compañeros, ha fallado los dirigentes de la regional, compañeros. Hemos aprobado en la asunto, que pasaba la lectura en Chilomane, compañeros, estaba con la emisora, no salió a la comisión, compañeros. Pero esto, compañeros, a los centrales, o sea, que los comités comunales, compañeros, sin asunto han hecho sellar en hoja blanca. Yo quisiera, compañeros, que esté hoy para adelante, compañeros. Centrales, comités comunales, no sigaremos eso, compañeros. Llevan allá, compañeros, en otro plato a la lectura, compañeros. Dicho lo mande, compañeros, en este aprobar, compañeros, algunos han observado, algunos se han... Han escuchado, compañeros, por eso, compañeros, como central, pues yo soy yo, siempre vamos a estar al lado de la federación y nunca nos vamos a dejar, compañeros. Gracias. Central, ¿qué haría? Posteriormente, ya listo a central 16 de julio. Bueno, compañeros, primeramente el ejecutivo y el alcalde y su directorio y compañeros de la central, ¿no? Y secretario general. Primero, compañeros, quiero decirle, compañeros, lo que hemos salido, compañeros, ¿no? A la marcha o a la vigilia, compañeros, no se ha conseguido, compañeros, casi nada, compañeros, como central que haría, hemos tenido, ¿no? Como tres detenidos, compañeros. Eso no se ha ganado eso, compañeros, ¿no? Y compañeros, yo como central que haría, yo voy a la mayoría, ¿no? Como estamos aquí, compañeros, ¿no? Como anteriormente se ha llevado ayer en la Cotapata, compañeros. Compañeros, yo voy a la mayoría, compañeros. Nada más, compañeros, ¿no? Gracias. Bueno, hermano ejecutivo, hermano honorable alcalde municipal, hermano consejo, hermano cuerpo ejecutivo, hermana cuerpo ejecutiva, hermano representante de COCA, hermanos centrales, hermanos generales, hermanos municipales, hermanos, yo he visto hoy día un mayor asistencia, compañeros. Yo, esta mañana más de 12 centrales están presentes, compañeros. Compañeros, en cada comunidad, en cada central, en cada federación o en el nacional, debemos respetar a la mayoría, compañeros. Aquí no se debe manejar cuántas personas, no debemos hacer manejar, compañeros. Yo digo eso, compañeros. Chile Central son 8 comunidades, si son 5 comunidades, si son acuerdos, ahí yo tengo que respetar, compañeros. Ese debemos ser, compañeros. Ese es orgánico, compañeros. Ahora más que nunca estoy viendo, compañeros, aquí, cuerpo ejecutivo, un 80-85% está presente, compañeros. No es, compañeros, ese tiene que ser así. Compañeros, yo he visto, en primer lugar, pido la unidad. En el auditorio del municipio de Asunta, hemos hecho un libro anterior, compañeros, al ejecutivo, se han dado mal con el regional, pero el señor Fernández ha jurado eso. Ayer mismo me han obligado en allá. Yo, ¿qué he dicho, compañeros, a mis, cuando un dirigente se enlaza cualquier cosa? Yo he dicho, compañeros, cuerpo ejecutivo que se vaya, cuerpo regional también que se vaya, entonces, pues, eso he dicho, compañeros. ¿Por qué? Por rabia, compañeros. A mí me hace tener rabia, compañeros, personas. No debemos hacer manejarlo así, compañeros. Compañeros, cada organización tiene su estatuto orgánico, compañeros. Anterior, como central de Isla de Julio, con cantidad que el policía hemos presentado con 24.000, y mayoría era hasta 24.000. ¿Y qué ha pasado en Chulumán? En cantidad. Y luego ese martes en la noche, cuando hemos ido al vigilio, compañeros, muy claro nos ha dicho el profecay, compañeros Ramsey, que es de toca, a las 1 de la mañana. Mañana van a reunirse cada central a las 5 y por lo menos reunirse a las 5. Luego al regional a las 6 de la mañana. Luego al departamental a las 8. Nosotros como central, con 18 comunidades, 5 y cuarto, estaba de noche, compañeros. Yo me reunido con los centrales. Hemos presentado con cantidad. ¿Qué pasa? El compañero regional, ¿qué dice? Ya es tarde, ya va a ser tarde. Mejor preguntaremos al compañero nomás. ¿Quiénes compañeros? ¿Quién lleva a compañeros? Están engañando a ese compañero Fernández de Cordón. Ese compañero era mayoría. ¿Cuántos quieren con cantidad? Muchos han avanzado. ¿Cuántos quieren con sin cantidad? Y muchos han avanzado. Ahí hemos perdido, compañeros. Por eso yo digo, compañeros, debemos ser. Ahora hemos dado, nosotros mismos, como central, nos hemos incorporado. Nosotros tenemos un cuerpo, un dirigente máximo, a base estamos nosotros. A mí personalmente no me ha posicionado ni regional ni mi mancomunidad. A mí me ha posicionado el compañero ejecutivo, porque estábamos en el ampliado en Asunta el día viernes, dos centrales. Por eso la mayoría de dinero incorporado el día lunes. Por eso, compañeros, yo he incorporado. ¿Qué pasó? Hemos dado esas oportunidades a los dirigentes, hemos hecho caso como centrales, como generales, incluso como todos socios, hemos dado oportunidad para que ojalá que dialoguen bien. A un callejón cerrado sin salida, ahí nos han llamado, compañeros dirigentes. Hemos dado oportunidad a ellos. Ahora, ¿qué nos toca? La ley que ha aprobado en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, yo creo en reglamentación, yo creo mediante de con el gobierno podemos entrar, como digamos, como asunto. ¿Por qué medios? Por mediante de federación. Así podemos lograr, compañeros. Si no es a nada que hemos ido, no hemos logrado nada, compañeros. Esa es mi palabra, hermanos. Siempre, compañeros, como medio, a la mayoría nos movemos. Siempre a la mayoría, compañeros. Que siga adelante, hermano ejecutivo, tanto cuanto directorio.